espera que a economia vai ganhar. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, el programa de economía, economía política, economía crítica, economía heterodoxa, como quieran llamarle aquí de la radio sindical, la voz de los trabajadores. Si no me equivoco, ya estamos rondando el 212, 211 capítulo en estos 5 años de historia aquí en la radio, la voz de los trabajadores. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo nuestro primer programa de mayo, porque el primero, bueno, fue día feriado, día de marcha también, día de protesta, aquí la misma CGT que nos que es, digamos, el espacio donde estamos transmitiendo en este momento, participó en la organización de la marcha clasista del primero de mayo, y el lunes pasado, por otros muchos temas, no pudimos realizar el programa, pero no hay no había tampoco apuro en hacer lo que vamos a hacer el día de hoy, porque nos preocupaba conmemorar el cumpleaños de don Carlos Marx, porque creo que estamos ya en el tercer año consecutivo, no estoy muy seguro, tercero o cuarto año consecutivo en el cual estamos conmemorándolo, celebrándolo, en lo que antes llamábamos mayo mes del Marx. ¿Te acuerdas tú de que hacían antes en el colegio mayo mes del mar? ¿Sí, en el colegio? Ya, bueno, ese fue como un juego de palabras que usamos harto antes. Sí, más o menos, sí, no sé, gracias. Pero ya no lo usamos tanto, pero nos hemos quedado con la idea un poco de que mayo, aparte del mes de los trabajadores. Sí, obvio, o sea, anda mucho mejor que mes del mar ahí en el tributo a aquella batalla en el norte de Chile. Pero, bueno, ustedes acá han escuchado que estoy dialogando con alguien, ¿no es cierto? Bueno. Es porque tenemos invitado el día de hoy, siempre que hemos tratado de hacer esta conmemoración a Carlos Marx, que a todo esto cumplió 199 años, imagínense cómo vendría el programa del otro año, haciendo los 200, apagando 200 velitas ahí don Karl Marx. Más allá de analizar sus datos biográficos, hoy día tenemos un invitado para hablar de su legado económico. Nos referimos a Vicente Olavarría, él es de Estudios Nueva Economía, y nos acompaña este joven economista en el día de hoy aquí en la sala Clotario Blest. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, muchas gracias, Cristóbal. Debo acotar, sí, que soy estudiante de economía todavía. Digamos, Marx te escuche y es futuro economista orgulloso de la Universidad de Chile. Eso a partir del próximo año. Bueno, Vicente, nosotros lo tratamos de economista porque lo fuimos a ver en las escuelas de verano, justamente hablando de este tema, de lo que vamos a tratar el día de hoy, ahí en enero. Y ahí como que entablamos, digamos, esta alianza con Estudios Nueva Economía, la cual... tenemos el privilegio de contar, digamos, con sus conferencistas, con sus charlistas, con su gente ahí. Y que han logrado ciertas especializaciones en ciertos temas. Así que por eso es que hoy día estamos con Vicente, que justamente en esa escuela estuviste hablando de marxismo. ¿Cuál era el nombre de aquella clase, sabe? No, yo hago la clase, bueno, puedo partir al tiro introduciéndote un poco de Estudios Nueva Economía, que es la organización que vengo a representar. En este momento soy presidente de la corporación. Nos estamos constituyendo ahora como fundación. Eso para no poder optar a, digamos, cierta colección de fondos, poder seguir trabajando, ojalá cada vez de manera más intensa, de manera que en el futuro tengamos publicaciones, ojalá alguna fuente como de información, una herramienta de estudio que le sirva al movimiento de los trabajadores, al movimiento estudiantil, para hacer sus argumentos políticos y económicos. Y como tú dices, en este periodo yo y los distintos compañeros hemos tenido la oportunidad de especializarnos un poco en distintos temas, y a mí me ha tocado en particular, yo he desarrollado interés por el legado precisamente histórico de Marx en la economía. Mira, particularmente a mí me ocurrió, como yo creo que le ocurre a muchos estudiantes cuando entran a la facultad, sobre todo cuando vienen en particular de colegios privados, donde no han tenido una formación política, por así decir, muy activa o muy concientizada, por así decir. Y bueno, en la universidad me empecé a dar cuenta que habían ciertos temas que no se trataban con la misma relevancia que ciertos otros, por ejemplo, del aspecto político. Y más aún había, para ciertos autores, y en particular cuando uno mencionaba a Marx, una especie de una censura más o menos tácita, pactada, como secreta, de que no se podía hablar de estos temas porque de alguna manera también recordaba una época de mucho dolor, de mucho conflicto. Y uno dice, bueno, de buenas a primeras esto está bien, yo respeto, entiendo que en mi facultad, por ejemplo, hay un monumento que recuerda decenas de compañeros que fueron asesinados, que fueron desaparecidos de la antigua Facultad de Economía Política de la Universidad de Chile, que fue como el abuelo de la actual FEN, de la Facultad de Economía y Negocios. Y uno entiende, hay un respeto muy solemne, pero también creo yo una intriga muy grande de decir, bueno, pero ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Qué es lo que realmente ellos pensaban? ¿Qué es lo que ellos creían que era la economía que nosotros mismos estamos estudiando? Y esos temas estaban, bueno, como te digo, o sea, decían como no, mejor no comenzarlo, mejor no recordarlo. Y al final se termina siendo un tema, una forma como de censura de esto. Y nosotros en Estudio en Economía también nos interesa como rescatar precisamente el legado de esta facultad, que tenía una corriente de estudios más marxista, más marcada hacia la economía política, precisamente, uh-huh. que enfatizaba, y después voy a caracterizar esto como... a mí también me gusta como tú me solicitabas de tratar de ser súper claro, como de los conceptos más básicos, de lo más simple. Introducción a la economía marxista, se llama el curso que yo hago para estudiar una economía. No es cierto, y es también algo muy simple tratar de explicar qué es esta cosa que se llama marxismo, qué es esta tradición también que parece de alguna forma no haberse logrado gestar de manera correcta, de manera con el tiempo que necesitaba en la facultad, y que hoy parece a veces casi un fantasma cuando uno lo menciona en clase o lo trabaja para temas más serios, qué sé yo. El nombre de Carlos Marx es un fantasma hoy día. Da miedo, a algunos les da miedo, a algunos les da rabia. En la Facultad de Economía y Negocios es un personaje conocido, yo creo, para todos los profesores. Yo pienso que en ese sentido lo más fácil o lo más inteligente también estratégicamente es enseñar a tu enemigo de la manera en que a ti más te convenga. Y no decir, no, es que esto no existe, esto no es relevante. Cada profesor, de alguna forma, cuando estamos hablando de la formación de economía, ¿no? El estudiante de economía egresado de la Universidad de Chile, que espero ser yo el próximo año, y que, bueno, digamos, dentro de la carrera, la universidad está bastante bien catalogada y los economistas que ahí salen son definitivamente no los grandes economistas que uno puede estar viendo en los diarios o la televisión. Pero tienen una formación donde los profesores escogen qué enseñar de una manera que les acomoda para el resto de su argumento, digamos, y defienden cada una de sus posturas particulares. Y en ese sentido es interesante ver cómo, sin embargo, existen tradiciones, como te decía, una tradición en la facultad que consideraba que Marx era un personaje de verdad muy importante que uno tenía que estar leyendo personalmente desde los manuscritos de economía y filosofía del 44 hasta la obra del Capital, discutirla, ¿verdad? Hasta, digamos, probablemente casi una especie de fetichismo de los libros de Marx, probablemente Mao, en la época en que era, digamos, en que estaba la Unidad Popular. Y es cierto, o sea, efectivamente hay muchos profesores, yo creo, tienen una opción muy sesgada de decir, no, mira, Marx es el pasado, Marx ocurrió pero está equivocado, o si estaba lo que estaba en lo correcto no importa porque trajo consigo tremendas masacres, tremendas matanzas, conflicto ideológico, qué sé yo, y fue en realidad esa negación, esa censura, esa reacción extraña la que a mí en realidad me motivó a seguir estudiando este tema y este autor tan particular. Pero es que, ¿sabes qué? Es innegable en todo caso el el cómo el relato está debajo de la piel de cada uno de los chilenos, pensando que nuestro último gran dictador se dedicó, digamos, a plantar el enemigo, el gran enemigo, claro, como aquel cáncer marxista, que es prácticamente una expresión que todos la hemos escuchado en algún momento. Sí. Entonces está muy, muy, muy metido bajo la piel, y es curioso cómo un solo autor, un solo pensador, pueda generar ese nivel de... Porque uno podría decir eso de un montón de autores. No, es que este autor ha generado... ¿sabes? El autor en sí falleció hace ¿cuánto tiempo ya? ¿Es 150 años? No, un poco menos, pero... ¿cómo lo pueden responsabilizar de masacres? Porque si uno fuera por eso, podría responsabilizar a otros filósofos, claro, anteriores a él. Claro, quizás es interesante como pocas otras filosofías, pocas otras corrientes de pensamiento filosófico y político, y yo aquí también defiendo económico en una buena medida, que no es más que la suma de las otras dos, quizás, tiene un padre tan claro. O sea, nunca la paternidad de un movimiento probablemente había estado tan clara de buenas a primeras como en el caso de Marx. Y por eso también es tan ofensivo de repente cuando no lo consideran de llegada o de entrada como uno de los padres fundadores de la economía, que es la ciencia que yo pretendo estudiar. Mira, yo creo que digamos, como características más importantes de la teoría de Marx, y yo creo que es interesante, marca inmediatamente una ruptura respecto de lo que nosotros nos enseñan, es el concepto de conflicto. En Marx, la teoría económica de él sirve para entender una sociedad en crisis, una sociedad en constante transformación, pero también en peligro de ser aniquilada, por así decir. Y eso, obviamente, de alguna forma es un acto de fe de decir, bueno, todo es transitorio, ¿no? Este sistema económico tiene sus reglas, llegó en un momento para quedarse y tiene sus especificidades, y cuando estas se agoten es posible y necesario que llegue un sistema nuevo, y que Marx cree y aboga, pero no como una cosa que va a ocurrir por sí sola, sino que batalla porque este sistema que va a llegar sea el comunismo, una sociedad sin clase. Pero... Es claro, yo creo, incluso para el mechón que entra a estudiar economía, que los modelos, la forma en que nos enseñan los relatos económicos que están detrás de las formas de pensamiento económico. Por ejemplo, cualquiera que tenga introducción a la economía o introducción a la macroeconomía va a escuchar de comercio ricardiano, por ejemplo, que es una teoría de comercio que básicamente postula un mundo muy feliz donde todos nos podemos beneficiar individualmente de las diferencias que tenemos entre nosotros a través de la especialización de lo que cada uno, por así decir, ¿no?, le corresponde o le fue asignado de manera exógena, aleatoria, qué sé yo. Te tocó hacer esto y esto te permite a ti explotar, qué sé yo, ciertas ventajas. Y de alguna forma la idea mundo que está detrás de esto, de las ideas de libre comercio, que están además, por cierto, y ahí me anticipo quizás a tus preguntas más adelante, sí, vamos a hablar más adelante eso, de China, Estados Unidos o Trump, o un poco como de lo que se llama macroeconomía en términos internacionales, que además es la clase en la que yo soy ayudante de finanzas internacionales en la universidad, entonces también me interesa eso. Sí, vamos a estar hablando de eso más adelante. Claro, independientemente de eso, bueno, lo que presenta en cambio Marx es una teoría donde existe constante conflicto, donde existe conflicto entre clases, donde existe conflicto entre las formas y los flujos y los movimientos, por así decir, los ciclos del capital, más que lo que nosotros estudiamos, que son equilibrios, parsimonias o estos mundos del comercio beneficioso para todos, donde, digamos, todos podemos beneficiarnos y, digamos, nos quitan las barreras y somos libres para comerciar. Marx, en cambio, se centra en la idea de que existen estas contradicciones que son inherentes a la materia, en particular del capital, y que se dan en todos los ámbitos. Por eso también que es probablemente un pensador tan rico, porque permite explotar ciertas teorías, ciertos aspectos que van apareciendo a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su obra, que él finalmente, yo creo, plasma de manera más completa en El Capital, que publica en 1867, ya se cumplen 150 años, sí. En esa obra él permite, digamos, ir hilvanando, ir jalando hilos que llevan a teorías muy fuertes, muy, muy ricas, ya sea en economía, que es particularmente, me sorprendió que la hubieras escuchado o que la conocieras, que la teoría de valor trabajo, y particularmente como el corazón teórico de la teoría económica de Marx, y es la que yo explico también o defiendo, o por lo menos trato de hacer exégesis, ¿no? De interpretar para mi conveniencia, para mi coherencia discursiva, cómo se manifiesta o cómo se entiende el argumento que Marx hace en el Capital cuando describe esta teoría, ¿verdad? Pero también tiene una teoría que me encanta, que es probablemente la más llamativa, la más interesante, que es o más popular, que es la del fetichismo, ¿verdad? Básicamente la idea... ¿Fetichismo de la mercancía? Decir, exacto. Pero básicamente la idea de que las cosas en este sistema, cuando se transforman tan fácilmente en dinero, tan fácilmente en capital, o sea, ahora son personas, ahora son máquinas, de repente se transforman en estas cosas tan líquidamente, en este mundo más líquido de las finanzas, que además nosotros estudiamos y cuantificamos. En ese mundo las relaciones entre personas asumen el carácter de relaciones entre cosas. Esa es la teoría del fetichismo de la mercancía, ¿verdad? Y con ese enunciado tan, tan rimbombante, tan poderoso, uno puede volverse loco, digamos, haciendo teoría, tratando de interpretar de repente de manera muy sarcástica, muy, muy cínica, muy profunda también, las cosas que ocurren en la cultura contemporánea. Bueno, a quienes nos están escuchando, en el fondo lo que vamos a conversar hoy día con Vicente, lo habíamos aparcado de esa manera, como el legado económico de Marx, y lo conversábamos antes de comenzar con el programa, que era difícil aislarlo obviamente de una dimensión política, una dimensión filosófica de este prolífico pensador, autor y organizador, entre otras, por ejemplo, de la Primera Internacional, o gran protagonista de la Primera Internacional, y de su quiebre también. Vamos a estar conversando con Vicente, en el fondo, sobre grandes ideas, grandes conceptos que han trascendido del pensamiento marxista en torno a la economía, como los que nos está diciendo justamente Vicente, así que vamos a estar aclarando eso o dilucidando un poco más en el próximo bloque, y más adelante también hablar un poco de la vigencia. Bueno, yo creo probablemente tú lo sientes como algo igual. En eso vamos a estar tratándonos, pero antes de seguir vamos a ir con nuestra primera canción. Ahí DJ Clotario, vamos con Cuando Voy al Trabajo. Es el mes del trabajo, ¿no? Ya había dicho antes que era mayo mes del Marx, pero vamos a decir que el mes del trabajo. Sigamos con esta canción de Víctor Jara. Grande Víctor. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti. En ti, compañera de mis días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral, y al volver de la obra discutiendo entre amigos, razonando cuestiones de este tiempo y destino, pienso en ti. días y del porvenir, de las horas amargas y la dicha de poder vivir, laborando el comienzo de una historia sin saber el fin. Cuando llego a la casa, estás ahí y amarramos los sueños. La comienzo de una historia sin saber el fin. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos aquí en la entrevista que estamos haciendo a Vicente Olavarría, de Estudios Nueva Economía, con quien estamos hablando del legado económico de Carlos Marx, que estuvo de cumpleaños el 5 de mayo, 199 años, y estábamos escuchando la canción de Víctor Jara, Cuando voy al trabajo. Y dije recién, en el mes del trabajo, y DJ Clotario me corrigió, me dijo, no es el mes del trabajo, ¿cómo se te ocurre? El mes del trabajador. Perfecto. Estoy como los medios burgueses, los medios comerciales, cuando dicen, no, en el día del trabajo, y dicen, ¿qué? Si nadie quiere ir. Bueno, algunos sí aman su trabajo, yo no entiendo mucho eso, pero porque, claro, cuando uno entiende que está ya patronado, no es nada agradable. Cuando uno no interfiere en el qué, ni en el cómo, ni en el para qué producir, tampoco lo entiendo. Pero había que ser más específico y decir mes del trabajador. Entonces, eso es lo que estamos escuchando, sí, con Víctor Jara. Así que una corrección que teníamos que hacer. Pero como decíamos en el bloque anterior, ya entrando un poco en el cuore, ahí en el corazón de esto de este tema tan amplio, lo que habíamos conversado con Vicente, tan amplio del legado económico de Marx, creo yo que podríamos, justamente el ejercicio que estabas haciendo tú antes, Vicente, de rescatar cuáles son, digamos, los conceptos más trascendentales de la obra de Marx. Y como lo hablamos anteriormente, quizás también podríamos ir inmediatamente y comentar justamente en torno a su vigencia. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que eso es lo primero, ¿no? No tiene sentido hacer una revisión o traer a colación los conceptos fundamentales del marxismo si no tienen vigencia, si no tienen un aterrizaje a los temas actuales y a la manera en que nos entendemos ahora también. Porque, mira, por ejemplo, hoy día mismo estuve en un debate sobre pensiones que hizo el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, que no son particularmente muy revolucionarios. Y donde hace clase Guzmán. Exacto, y nos invitaron, bueno, invitaron en realidad a Simón Ballesteros precisamente, a que él hablara sobre pensiones. Invitaron también a Manuel Riesco y a dos representantes, sí, eran de derecha. Personas. Había uno hasta la Fundación, sí, para el Progreso. Exacto, sí, estaba, sí, bueno. La Axel Kaiser. Estuvo interesante, ¿no? Y bueno, y ahí una cosa que sí me di cuenta y que también conversé aquí con mi polola, que es quien siempre tiene que tolerar que yo esté repitiendo este tema. A mí me apasiona mucho, de hecho, me gusta y yo repito, ¿no? Vuelvo a decir que gracias por haberme invitado, es un gran honor estar acá y, por supuesto, muy entretenido conversando esto que a mí tanto me apasiona y que, como les he dicho siempre, es algo que igual nosotros hacemos en nuestro tiempo libre. es parte como del trabajo que nos ayuda a compensar el trabajo malévolo que hacemos en clase, aprendiendo estas otras cosas. Trabajo creativo versus trabajo alienado, digamos. Claro, así, exactamente. Entonces, mira, ahí me di cuenta o me recordé lo relevante que es, por un lado, el lenguaje. El lenguaje cuando uno está haciendo política o economía política. Porque Manuel Riesco, por ejemplo, que es un muy respetable economista marxista en la Universidad de Chile y en todo Chile, probablemente de los últimos, un maestro, digamos, nuestro, tiene todavía probablemente un vocabulario, una forma de expresión y una retórica específicamente que son muy, muy setenteras. Son todavía, digamos, no es que sean anticuadas, pero hacen una lectura probablemente coyuntural y representa una forma de hacer y pensar la política y la economía que yo lo encuentro muy bonita, es muy romántica, pero no penetra necesariamente a la audiencia. Eso fue lo que me di cuenta. Además, una audiencia difícil, ¿no? Pero yo creo que esa es la gracia, ¿no? O sea, uno hace política o quiere hacer política, creo yo, porque quiere convencer, digamos. Y ese también es un tema, yo creo, muy, muy interesante, ¿no? Yo tengo discrepancias también entre los mismos compañeros y entre otros compañeros en el sentido muy amplio, ¿no? Que discutimos este tema y es que muchos dicen, no, pues uno no hace la política para convencer, uno hace política para vencer, ¿verdad? Ah. Entonces, yo pienso que independiente de cuál sea digamos el nivel de radicalismo que uno quiera impregnarle a su lucha, Marx, el pensamiento genuino de Marx, y esto es muy difícil, digamos, contradecirlo, proviene de la Ilustración, ¿verdad? Eso tiene cosas buenas y cosas malas, de todas maneras. Y sobre todo, independiente de bueno o malo, tiene un contexto histórico muy particular. Obvio, sí. En ese caso, y para entender lo que Marx estaba pensando, hay un espíritu efectivamente en lo que él escribe de, chuta, con esto yo voy a ser capaz de que el obrero se dé cuenta de algo, ¿no? Cambie una forma de entender su propia forma de vivir, ¿no? O sea, definitivamente es un escrito político. Y es casi irónico porque tú dices El Capital y es un libro complejo, un libro largo, lo escribieron en el alemán, que es un libro, un idioma complejo. Entonces, pero la idea genuina es esa, ¿no? Y yo creo, y por ejemplo ahí destaco mucho el trabajo de una profesora que no es economista ni socióloga, que es la Marta Hannecker. Que está en Venezuela ahora. Y está en Venezuela, además tiene ella probablemente es un muy buen ejemplo de síntesis, a uno le guste o no lo que ella hace, ¿no? Pero es un muy buen ejemplo de síntesis entre praxis y teoría, ¿no? Porque ella predica y también practica de estas teorías, ¿verdad? Del socialismo en el siglo XXI en particular. Pero también en su periodo ella hizo, pucha, clases de lo mismo que a mí me gusta enseñar, que es introducción al marxismo, maoísmo. Sí, unos cuadernos de ella como de... Cuadernos de formación de Marta. Sí. Son muy famosos esos cuadernos. Sí, son... ¿Así se llaman? Son brígidos. ¿Se llaman cuadernos de formación? Cuadernos de formación, cuadernos, sí. Cuadernos de formación. Qué poco pretencioso, me gusta. Sí, ¿no? Y sobre todo ella... Mira, yo por ejemplo ahora a mí me gusta también, mi fetiche probablemente, me gusta comprar y rescatar libros antiguos de marxismo en particular. Y obviamente también leerlo, no solamente comprarlo. Y, no, porque eso sería fetiche. Sí, eso sería un poco incongruente con lo que estoy hablando acá. Y bueno, muchos de esos efectivamente tienen la gracia, o tú te das cuenta como son literaturas que estuvieron prohibidas mucho tiempo, o sea, que de verdad te pillaban con uno de esos y era claro, o sea, la sola adherencia a estas ideas era causa de sospecha, era causa de definitivamente pasar peligro real, y eso es algo que hoy en día se entiende poco, yo creo, o es difícil de entenderlo, es difícil de imaginarse hoy, creo, para nosotros, que una causa puede hacer una forma de pensar, puede hacer algo que te pueda matar. Por ejemplo, y eso probablemente sí lo es todavía, el problema de género. Y en ese sentido, quizás, seguro, ¿no? Quizás lo digo humildemente, pero seguramente hay un vínculo poderoso entre lo que Marx pensó, pese a que jamás él se podría haber considerado ni feminista, probablemente, ni a favor de los derechos de la comunidad homosexual, transexual, bisexual, qué sé yo. Aún así, esta postura crítica definitivamente es tan comunicada. Hay un discurso crítico que definitivamente dice como que es la norma, que es lo realmente el conflicto de esta norma y cómo se supera, por ejemplo. Perfecto. Oye, pero bueno, de hecho tú nos mencionaste en el bloque anterior, me gustó como ese primer acercamiento a ideas trascendentales, en basar la visión en el conflicto, en la contradicción. Yo siempre lo he entendido así. Pero si quisieras agarrar unos tres conceptos, algo que nos vaya acercando, para ti es ponerte justamente en el lugar cuando estábamos ahí en la escuela de verano y ahora aquí en este espacio radial. Si tuvieras que decirle a quienes nos escuchan, miren, acérquense, revisen estas ideas, les van a explicar bastante la sociedad actual. ¿Cuáles crees tú que podría ser? Es bastante simplista lo que te estoy preguntando, pero si uno quisiera hacer ese acercamiento. Mira, bueno, por lo menos la clase en la que yo hago, lo que explico es el argumento fundamental de la primera sección, de los primeros 8 capítulos, por así decir, del Capital, donde Marx elabora la teoría fundamental del valor que él va a utilizar. Una teoría que otros economistas a posteriori han llamado un acto de fe en algunos casos, como John Robinson, que también es un economista marxista, pero que es más cercano a nosotros en el sentido de que se formó con John Maynard Keynes, que es el padre de la economía macro que nosotros conocemos formalmente. Y ella decía que... ¿Es la de la tragedia de los comunes? No, al revés, espérate. ¿Pero de qué año estamos hablando? Esto es como a principios de 1900, la primera mitad de 1930, 1940. Ya. O sea, contemporánea Keynes. Claro, exacto, ya. Contemporánea, ella fue aprendiz de él. Y sin embargo, un aprendiz que le gustaba mucho leer a Marx. Y ella decía, y yo creo que es una forma a veces útil de entenderlo, ella decía que la teoría de valor-trabajo, que es el primer concepto yo creo importante que cualquier persona que lea a Marx tiene que haber escuchado, la teoría de valor-trabajo dice que todo el valor de las mercancías proviene del trabajo humano. Ella dice, Joan Robinson, que este es un acto de fe. Por así decir que no es algo que puede ser probado. Yo digo, más allá de que no pueda ser probado, es algo que no tiene por qué ser probado. No es relevante que sea o no, digamos, más que una tautología, que es lo que le impugna la profesora Robinson. Aún así, si uno lo entiende como una tautología, yo creo que tiene mucho sentido. Y es decir, el capital por sí mismo no es productivo. El capital por sí mismo no tiene productividad. Y a nosotros en microeconomía, que es un curso como derecho civil, como tienen los abogados, que tiene 1, 2, 3, 4, digamos, va aumentando. En microeconomía uno aprende que los factores productivos tienen productividad marginal. El trabajo tiene productividad marginal y el capital tiene productividad marginal. De otra forma, no podrías llegar a que exista, o no podrías llegar a la justificación de la categoría salario, que es la productividad marginal del trabajo, lo que le corresponde al trabajador, ni podrías llegar a la categoría de la renta del capital. El interés, la utilidad, como la quieras llamar, pero nosotros le ponemos I, R, pero lo que multiplica por un número mayor a 1, la riqueza que se puso en la inversión en el primer momento, desde el punto de vista del capitalista. Lo que Marx propone en su argumento fundamental es que la acumulación de capital es al mismo tiempo empobrecimiento del trabajador, que la riqueza es un sistema o un circuito cerrado, y por lo tanto, cuando unos acumulan, lo están haciendo a costa de otros. En particular, por ejemplo, eso que se explica en los primeros 8 capítulos tiene una... Yo creo que es definitivamente la segunda característica, más que concepto, como fome, la característica más relevante de esta teoría, que es una impugnación política. Es una afronta, es una pregunta, es una confrontación con una realidad o con una abstracción de la realidad que, si fuese cierta, sería eso muy terrible. Porque si fuese cierto que la teoría de valor-trabajo, digamos, se cumple, entonces lo que hacemos los economistas en gran parte, los que se dedican, por ejemplo, a las finanzas o a la administración de empresas, es ya sea favorecer el proceso de explotación del valor del trabajo, desde el trabajador hasta las arcas de las utilidades de las empresas, por un lado, administración o finanzas, básicamente acumular el mismo capital que ya se le extrajo al trabajador por medio de jugarretas de precios, ¿verdad? Esto sube y baja, estas montañas rusas de los precios que conocen los expertos, por ejemplo, de las AFP, de... Especular, le dicen. Claro, ahora especular es una palabra muy despectiva para decir que eso es lo único que hacen los financistas, ¿no? Pero sí trabajan, digamos, ampliamente con ese concepto y muchas otras cosas que se le parecen, digamos, intensamente. Entonces, digamos, las consecuencias políticas, las consecuencias de qué es lo que significa lo que yo estoy haciendo, son tremendas. Y ese es... por ponerlo de una cierta forma, tiene muchas otras aristas, esa es una de las manifestaciones que tiene la alienación, que es otro de los conceptos fundamentales de la teoría marxista, que es esta disociación fundamental material, objetiva y subjetiva de la persona en un sistema de trabajo asalariado, que es que yo primero estoy enajenado de mis medios de producción, estoy enajenado de las riquezas de la sociedad, pese a que pertenezco a ella, y estoy enajenado de mí mismo, en el sentido de que no reconozco lo que estoy haciendo. Estoy enajenado de mi labor, porque no veo que yo mismo estoy contribuyendo a un sistema que me está oprimiendo. Uh-huh. Y eso ocurre no solo poéticamente, sino que también de forma muy clara, o no tanto, a veces un poco abstracta, pero de manera tajante con la AFP. Que es algo que está quitándote en tu consumo ahora, está reduciendo la práctica en tu salario, tanto como la AFP, la cotización de la AFP reduce tu salario, tal como lo ha enfatizado hoy día el Manuel Riesco, tanto como AFP modelo te propone que lo aumenta, ¿verdad? Así como hoy, si cotizas menos, esto va a aumentar tu salario. Es una forma burda de ponerlo. Y entonces cualquier AFP te está reduciendo tu salario, te está quitando tus medios de subsistencia. ¿Para qué? Para entregárselos a las empresas, lisa y llanamente. No solamente por un tiempo, que digamos tiempo por tasas de interés es dinero, sino que además le está cediendo el poder político que existe sobre ese trabajo que acabas de crear. ¿De qué otra manera más clara, creo yo, puedo explicar enajenación hoy de la riqueza que estás produciendo? Para Chile es perfecto. Mira, bueno, vamos a ir con otra canción, Vicente, para seguir en el hilo de tu relato, porque no hay ordenado hartos conceptos. Te lo he tirado así. Pero han estado bien ordenados, así que te ha salido súper. ¿Cómo sea? Yo me esperaba como que me lo esquematizara, pero no, me refiero a que partiste con valor trabajo, alienación. Así que a la vuelta de esta canción, vamos a seguir con esta profundización en las ideas, yo diría, más trascendentales del pensamiento marxista en cuanto a lo económico, aquí junto a Vicente Olavarría de Estudios Nueva Economía. Pero como decía, vamos con esta canción, ahora vamos a ir con una pieza, porque no una canción, una pausa musical, una pieza. Esta es de Chopin y la pusimos porque se llama, en inglés se llama Estudio Revolucionario. No tiene nada que ver, es sobre cierto conflicto de cierta época. Pero ya que estamos hablando de conflicto, obviamente la forma de resolución en un momento Marx siempre la vio como un camino revolucionario. Vamos con esto que es Chopin y volvemos aquí a conversar con Vicente. Thank you. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos aquí con la entrevista a Vicente Olavarría de Estudios Nueva Economía para seguir hablando de, digamos, del legado, de la trascendencia de la obra de Marx, especialmente revalidando un poco ese rol que la academia ha quitado, que es parte del trabajo que hace Estudios Nueva Economía, de eliminar un poco el rol en el pensamiento económico, en el rol de la historia del pensamiento económico, que no es algo pequeño. Estamos hablando de la economía en sí, no sé, como disciplina con ese nombre de tener unos 200 años. De hecho, partía como economía política, así se le conocía. Después pasó a ser solamente economía, pero en todo ese entramado, solo 200 años, Marx siempre está ahí con Adam Smith, está con David Ricardo, que lo mencionó anteriormente Vicente. Como, digamos, entre los grandes que empezaron, digamos, a sentar cabeza en torno a la producción, a la distribución, bueno, al consumo, a las disciplinas que nosotros entenderíamos que hoy en día son parte de este entramado que conforma la economía. De hecho, les adelanto que vamos a estar sorteando un libro, Liberación del Trabajo se llama. Este es del editorial Eleuterio, que está recién salido, y que nos vino a traer el compa Maxi, que a todo esto está de cumpleaños, así que le aprovecho a mandar un saludo, no alcanzé a dar el abrazo. Disculpa. Pero muchas gracias por el obsequio que va a ser sorteado, así que para que concursen ahí en Econo Nuestra, siempre el Mano formato negra. Es el mismo. Compartir la foto, y al final hacemos difusión, siempre eso. Y ponerle me gusta a la página, ¿sí? Como ganarse un par de zapatos, solamente que este librito está fresquito, de la siempre... responsable editorial Eleuterio, y digo responsable porque hacen un muy muy buen trabajo, o sea, pasa muy piola en realidad que podría ser un libro de cualquier otra cosa, los muchachos lo hacen con un gran profesionalismo, diríamos. Vicente, uh-huh. Estuvimos hablando recién de alienación, pero no quiero cortar tu relato porque digamos, ¿sí? Perfecto. Bien, bueno, gracias. En primer lugar, yo espero también, claro, tratar de explicar esto. Mira, la Martha Haneker, por ejemplo, que para mí es una de las referentes en lo que se trata de pedagogía, digamos, en esta experiencia como de tratar de enseñar a Carlos Marx, que es a lo que me he dedicado en Estudios de Nueva Economía particularmente. No estudiar como la punta del iceberg, la punta de lanza, lo último que está ocurriendo ahora, todavía, quizás en el futuro ojalá pueda estar haciendo ese tipo de desafíos, pero en este momento, hasta ahora solamente me he dedicado como a explicar en fácil esta obra grande, digamos, y en particular los argumentos más importantes que están al principio de la obra, en el primer volumen, ¿verdad? Me refiero al Capital, uh-huh. Obviamente. Y en ese camino, bueno, muchas personas han escrito respecto de eso. Aquí justamente me estoy leyendo un libro que es de un francés, digamos, un filósofo, que describe un libro casi tan largo como El Capital sobre el Capital. Y eso ha ocurrido mucho en la academia, digamos, de este rubro, sobre todo en la filosofía. Y eso a veces es un prestigio, porque, bueno, tienes un montón de filósofos cabezoncísimos, ¿no? Los mismos Camus y Sartre, por ejemplo, eran marxistas o fueron marxistas durante un tiempo importante su vida. Camus, Sartre, llegó a renunciar a un premio Nobel por su militancia y por su ideología. Entonces, uno dice, bueno, chuta, esto era... Veamos qué dicen estos autores sobre el marxismo. Y se ha escrito mucho, mucho sobre el marxismo y es difícil de repente como darle sentido a todas estas, digamos, amalgama de conceptos, a estos árboles de explotación y valor y sobrevalor y qué sé yo, y con sus correspondientes traducciones, además. Para mí, y como siguiendo un poco también esta línea de la Martha Haneker, creo que el marxismo, si no se le puede explicar a un obrero que no puede leer, no tiene mucho sentido. Bueno, no tiene por qué no poder leer, pero precisamente, por ejemplo, ahí la Marta tiene en sus trabajos gráficos y dibujos, ¿verdad?, para hacer entender los conceptos y llegar como a la reducción, yo creo, máxima de estas ideas tan complejas, de la ilustración, de un hombre que preparó 10 años solo de la tesis, digamos, este trabajo, pero 40 años de su vida dedicado a esta investigación, poder llevarlo a dibujo, a cómics, creo que... Es un bonito esfuerzo pedagógico. Por eso como rechazé un poco esto de tratar de ordenarte conceptos fundamentales. Claro. Pero la persona que le haga sentido alguna de las cosas que estoy diciendo la puede llegar y googlear y está así, y cientos de miles de personas y fanáticos han escrito de qué significan estos conceptos, ¿no? Modo de producción, trabajo salariado, alienación. Y me voy a sumar a uno de esos tantos autores para tratar de explicar, dar mi propia explicación de estos conceptos más importantes que yo creo que para la teoría de economía y sociología y filosofía los más importantes son este problema de la alienación y el valor, ¿no? ¿Cómo funcionan estas dos categorías? De nuevo, muy resumido, como el argumento que yo explico en este curso de Carlos Marx, de Introducción a la Economía Marxista, básicamente lo que Marx propone es que el valor es un sistema cerrado, sistema de valor. Independiente de que los precios puedan subir o bajar de manera aleatoria, como nosotros estudiamos que ocurre en la práctica, el valor depende del trabajo incorporado en las mercancías. Ya lo dijo Adam Smith, ya lo había dicho Ricardo. En la práctica Smith lo teoriza de manera muy muy abstracta, Ricardo hace dialogar este problema con el problema del salario. Es el primero en realidad Ricardo de darse cuenta que existe conflicto entre clases sociales. Y de hecho yo en la presentación que preparo en esa clase digo que Marx dice de Ricardo que Ricardo ve este conflicto pero lo minimiza o lo hace entender que es un conflicto perenne, un conflicto infinito, ¿verdad? Un conflicto natural entre clases sociales por su origen, por su orientación en la sociedad. Y Marx dice, no, pues esto es específico del capitalismo o va cambiando de forma dependiendo de cuál es precisamente este concepto de tasa de ganancia que está tratando de decir recién que es lo que gana, la parte que gana del sistema el capitalista. Entonces Marx propone, existe una parte que viene de, una parte que se está llevando el trabajo, que es, después nosotros estudiamos en nuestras clases de economía, que proviene de la productividad del trabajador, qué sé yo, y una parte que proviene de la renta del capital, ¿verdad? Que es una cifra que anda dando vueltas por el mundo, y cuando tú estás más abierto al mercado mundial, esa cifra cambia, ¿verdad? Cuando tú estás más cerrado la puedes intervenir, existe como una cierta ley del mercado a la que tú puedes estar sujeto para recibir esa renta del capital. Y Marx te dice, sí, perfecto, esas son las bases de la economía, esa es la economía que nosotros estudiamos. Pero esa renta del capital no puede existir en un sistema donde todo el valor es del trabajo. Y si existe es solamente porque a alguien no le pagaste todo su trabajo. Eso es básicamente el argumento fundamental que remata finalmente en el capítulo 22, si no me equivoco, diciendo que, bueno, en realidad nosotros nos dicen que la manera de acumular el primer capital es por medio del trabajo honrado, el mérito, ¿verdad? Ser más productivo, ser más ahorrador, consumir menos, ¿verdad? Que son además todos los paradigmas que nos enseñan en la facultad. Y Marx dice, sin embargo, nosotros sabemos que cuando uno intenta levantar un sistema capitalista desde cero, no le va a funcionar. Y ahí la analogía o la metáfora que él cuenta que es preciosa, yo creo que ahí está en realidad la impugnación política, la parte como más visceral del argumento político del capital, es cuando dice que el navegante que va desde la Inglaterra industrial a levantar la primera fábrica industrial para ampliar su mercado a América Latina o al Nuevo Mundo, se da cuenta que cuando desembarca solamente tiene piedras, minerales, árboles y hombres libres. Entonces, lo que le falta, dice la argumentación de Marx, lo único que le faltó embarcar fue la relación social de producción junto con el capital. Es decir, el capital existe, o la naturaleza, los hombres, digamos, la materialidad se vuelve capital solamente cuando existe una relación social de producción que puede sostener esa categoría. Y más adelante, dice Marx, casi al nota al pie, que el estudiante avanzado se dará cuenta o el estudiante como molestoso se habrá dado cuenta que lo que le faltó importar a ese empresario fue la armada, junto con el... Para imponer aquella relación de producción. Por supuesto, o sea, para que los trabajadores fueran trabajadores, para que la moneda, para que el oro fuera moneda, ¿verdad? Entonces ahí Marx, de manera irónica, pero de manera muy punzante, está articulando estas dos categorías que él siempre está trabajando de manera paralela, que es la economía, por un lado, y la sociedad o el orden político, ¿verdad? Nosotros, en cambio, en la mayoría de nuestros modelos, en nuestra matemática económica, tratamos de ser lo más asépticos posible, lo más, como asexuado, lo más digamos, cerrado, lo más hermético, en el sentido de que no es ni una cosa ni lo otro, ¿no? Sino que es algo, un modelo etéreo que está en el aire y que sirve para cualquier persona, para cualquier género, para cualquier país, y precisamente descolocado o desconectado de la realidad material en la cual se está construyendo esa política, y viceversa, ¿no? Como la economía está siendo condicionada por esa política. ¿Tú dirías que hoy en día, por ejemplo, el tono o, digamos, las tendencias que ha asumido el capitalismo global, bueno, claramente estamos hablando de... El capital mismo, como es, lo dijiste tú muy bien, cumple 150 años. Ya vamos a ver qué vamos a hacer cuando... Creo que la primera edición es como de agosto. Uh-huh. No estoy muy seguro, pero creo que algún rato lo busqué para ver cuando hacíamos un programa en torno al tema. Pero en la lectura más macroeconómica, más de justamente lo que está pasando a nivel global... porque eso escapa ya un poco más de todo esto. Uno podría decir que, claro, es porque en realidad el capitalista está buscando ampliar su tasa de ganancia. Como que de ahí uno da el primer paso. Te la dejo ahí porque en realidad me interesa justamente ver cómo analizas tú el hecho de que el actual estado de la economía internacional, usando estas ideas y estos conceptos que han trascendido de Marx desde la publicación del Capital y de antes de eso. Sí, por supuesto. Yo creo que... Así a grandes rasgos, sí, naturalmente. Por supuesto, sí, es una pregunta amplia y sí, bastante compleja. Sí, sí, sí. Para ser justo, yo creo que la macroeconomía, y sobre todo la macroeconomía internacional, le debe bastante a Marx. Y eso probablemente es una de las áreas donde menos se lee. O sea, si apenas la gente lee los profesores de economía que no están de acuerdo con Marx, apenas leen los primeros capítulos, menos se van a leer el último volumen. Y el último volumen es relevante para entender las finanzas internacionales y el mercado mundial, en particular el sistema de los precios en el mercado mundial. Y ahí Marx tiene una teoría de la agencia, una teoría de cómo trabajan o cómo funciona la mentalidad capitalista y cómo ellos terminan haciendo sus negocios, que habla precisamente de esta, como de la industria en el mercado mundial, haciendo fluir capitales de manera rápida. Probablemente hoy es mucho más rápido de lo que él se imaginaba, pero está esa liquidez sublime que ocurre hoy en día, Marx ya la tenía en mente, entre países, ¿no? Y ojalá en un contexto de la mayor libertad y la menor presión posible sobre este sistema. Entonces, Ahí hay una concepción que de repente, si bien es claramente marxista, no siempre está nítidamente reconocida como tal, es que Marx postula explícita y implícitamente que el capital actúa casi por una agencia propia. En el sentido, como lo que tú decías, que la rentabilidad va abriendo puertas para la multiplicación de los capitales, pero eso ocurre a un nivel más allá del sentido individual o la suma de los razonamientos individuales de cada capitalista. El capital se vuelve una entidad que toma sus propias decisiones. Y en ese sentido, creo yo, por ejemplo, no sería extraño que hoy nos preguntáramos la posibilidad de que exista un conflicto bélico a partir de este conflicto arancelario, de conflictos de comercio, de conflictos de flujos de capital. ¿Por qué no? La vida en el esquema de Marx no es más relevante que la multiplicación del último capital. Esa es la forma de pensar del capital, que solamente está representado, dice Marx, en el drama del mercado, en el drama de la sociedad de mercado, a través de los trabajadores. Pero el que actúa, el que mueve realmente los hilos del drama, es el capital personificado, el capital en sí mismo. Entonces, de esa forma, con esa retórica, que no es muy específica, probablemente mis profesores de economía no estarían muy fascinados por ella, pero de ella, por ejemplo, se pueden entender fenómenos que de otra manera, te juro que en economía es muy difícil explicar. Es difícil explicar porque las AFP no pagan todas las pensiones que deberían. Y la razón de Marx es porque básicamente no tienen ese objetivo. No tienen un compromiso con el bienestar, entendido como el disfrute del tiempo de vida. Así de fácil. No tienen un compromiso con que la gente viva más años. Por eso, obviamente, quieren que uno trabaje más años, porque eso va en beneficio del capital. Y solo en la medida en que eso beneficie... Mira además la retórica de la derecha y la retórica en general del empresario que se compra este cuento, digamos, los cuentos de la facultad, es que por medio de la mayor acumulación aumenta el bienestar. O sea, que yo tengo que permitir ser primero perjudicado por el capital para que éste se acumule de mejor manera para después poder ser beneficiado por dicha acumulación. Entonces, el sistema, estoy hablando del sistema de ideas del capital, el sistema de ideas de Karl Marx que deviene de la teoría del valor trabajo, tiene consecuencias tremendamente graves para lo que entendemos por la teoría. Y no es que prediga solamente que van a pasar ciertas cosas, sino que además interpreta las cosas que ocurren en el mercado mundial de una manera que a veces a nosotros se nos hace... Cae de cajón entender, por ejemplo, de esa forma por qué las AFP no pagan lo que tienen que pagar o por qué las ISAPRES no cubren a más del 20% de los afiliados de la salud. Bueno, porque el interés es de otro agente, es de un agente oculto, ¿verdad?, que no está... Y precisamente existe solo en cuanto somos alienados, ¿verdad? Y este capital está funcionando como por fuera de nosotros. Bueno, Vicente, sabes que se nos fue el tiempo. pero no quise interrumpirte porque quería justamente llegar a ese punto, porque de alguna manera, comenzamos diciendo esto, la forma de analizar la trascendencia antes era de un autor, en este caso Marx, que no lo habíamos analizado justamente. Esto habíamos hablado otras veces de cosas más biográficas, qué sé yo. Uh-huh. Es ver cómo utilizar justamente estas ideas para entender lo que hoy día está pasando, que es el acercamiento que nos hiciste especialmente en estos últimos dos bloques. Lo que sí quería dejarte unos segunditos para, no sé si querías decir alguna idea final. Bueno, por último yo creo mencionar o rescatar como lo agradable y lo productivo que ha sido para mí poder estar en Estudios de Economía, porque, realmente la práctica me sirvió como un lugar donde alguien me decía, oye, en verdad estas ideas no son tan tontas como te dicen tus profesores que las son, ¿no? Y existe realmente esta historia oculta, esta historia oscura de la universidad, de nuestra facultad, de nuestros compañeros, que vale la pena quizás, ¿no?, estudiar. Y yo creo que sí, me han convencido de que sí, de que esto tiene cierto valor, y que tiene cierto valor venir para acá, hablar de esto, estudiar esto. Que veo cada vez que la gente de verdad se acerca y dice, oye, gracias por haber dado un tiempo de explicar estas cosas, o de haber conversado de nosotros con esto. Entonces también te agradezco a ti por haberme dado la justificación para estudiar estas cosas. Más aún si estás en una radio sindical. Yo creo que es donde hay que hablar de estas cosas. Así que muchas gracias, Vicente. Saludos, como siempre, le mando a la gente de Estudios Nueva Economía a través del invitado respectivo, porque este año en particular hemos tenido harta gente de Estudios Nueva Economía, así que agradecemos mucho. Son cada vez más, se está multiplicando. ¿Sí? Eso es muy bueno, porque ya era hora ya que saliera algún movimiento que le plantara un poco cara al tratamiento de la economía en este país tan fundamentalista en torno al neoliberalismo en particular como es Chile. Así que muchas gracias, Vicente. DJ Clutario, ¿nos da para una canción más para cerrar? ¿Sí? ¿La dejamos ahí sonando? Ok, vamos, ya que estamos hablando justamente que ahora en día, yo creo que sí hay un tema que se ha agarrado mucho, de hecho salió otro capital, este de Piketty, el tema de la desigualdad, ¿no? Así que vamos a ir con el poder de la igualdad, Power of Equality, para vacilar ahí y despedir este programa. Abrazos a sus oídos, lo dejamos aquí con los Rejos Chili Peppers. Chao.